les quiero contar historia, una chica introvertida. Ella era tan gordita que mi cintura tenía. Pero el tiempo fue pasando y de ella me enamoré. La llevé a las bailantas, la llevé a bailar cuarteto y ahí nomás la desgasté. Hoy me la quieren quitar, hoy me la quieren robar, porque ahora es flor de mina, ha cambiado sus medidas, me la quieren afanar. Hoy me la quieren quitar, hoy me la quieren robar, porque ahora es flor de mina, ha cambiado sus medidas, me la quieren afanar. Hoy me la quieren quitar, hoy me la quieren robar.